Aquí tienes un resumen rapidito sobre la polémica historia de los pisos en Cornellá, una conocida ciudad obrera a las afueras de Barcelona. Vamos a ver cómo lo que era la gran esperanza de cientos de inmigrantes en los años 50 acabó convirtiéndose en un absoluto desastre urbanístico por pura negligencia institucional. Primero, hablemos del donativo a contrarreloj. Resulta que en 1951, los hermanos Almeda donaron unos terrenos al ayuntamiento con una condición muy estricta. O edificaban viviendas protegidas en menos de 7 años, o recuperaban la tierra. Básicamente, un regalito contemporizador que obligó a una administración súper ineficiente a correr a ciegas para no perder la parcela de esos 140 pisos. Segundo, nos topamos con la famosa entrega fantasma. Para fingir que cumplían con ese plazo imposible, en 1956 entregaron las llaves con muchísima pompa oficial. Pero imagínate llegar a tu casa soñada y descubrir que no puedes ni encender una bombilla ni tirar de la cadena. Durante el caótico mandato del alcalde franquista José Riu, los vecinos tuvieron que apoquinar unas 6.000 pesetas extra, que entonces era un dineral, solo para costear el agua, la luz y el alcantarillado. Y finalmente, llegó la aluminosis y el derribo inevitable. Ya sabes, las prisas y los materiales baratos pasan factura rapidísimo. En 1967 se derrumbó una cornisa y el edificio se quedó meses sujeto con unos simples puntales de madera. Al confirmarse la aluminosis, esa peligrosa degradación del cemento, las fuertes protestas vecinales forzaron su demolición total en 1995. En fin, la ruinosa historia de los pisos es el reflejo perfecto de una época de crecimiento descontrolado donde la urgencia sepultó por completo la seguridad de sus habitantes.